Pues el proyecto que desarrollamos fue Espera, que hablaba sobre la espera en distintos lugares en La Habana y concretamente en las paradas de autobús. Las paradas de autobús que a mí me interesaban por su arquitectura, por el diseño de arquitectura racionalista moderna, pero en decadencia. Se veía como era un proyecto moderno ya obsoleto absolutamente. Y en esos lugares, o como se diría, no lugares, tal, era donde el cubano esperaba. Esperaba que viniese el autobús, pero podrías entender también esa espera como una metáfora de la espera de las otras esperas. Espera en el cambio de gobierno, espera al fin del bloqueo de Estados Unidos, espera en la cola del pan, espera continuamente sin tampoco una esperanza concreta y pensando que aquello es más que transitorio, definitivo. Y bueno, pues en ese punto en común en el que empezamos a trabajar, nos sentimos muy a gusto trabajando en fotografía, haciendo fotos de una manera o de otra, experimentando qué íbamos a hacer, y salió todo muy bien. El peso de la burocracia hace que ya uno se acostumbre a la idea. Aquí no concebimos que durante toda una mañana, a veces sí, pero son casos muy extremos, que utilicemos toda una mañana para una sola gestión. Allí es lo más normal y se asume absolutamente. Es decir, no, hoy no puedo hacer tal cosa porque tengo que ir a comprar pan. Es que, pero no puedes ir de... No, no, tengo que ir a comprar pan. Eso supone una odisea. Estoy exagerando, ¿no? Pero tengo que ir a reparar mi moto. Bueno, pues olvídate de la moto durante un mes y sabes, ¿no? Entonces, el ritmo es más lento, no solo porque el cubano o la temperatura de Cuba o el clima de Cuba haga que la presión de la sangre te haga ir más lento, que también, sino porque la propia burocracia, y ya no estamos hablando de clima, sino estamos hablando de política, hace que todo sea una odisea lograrlo. Y bueno, y se asume. Y por eso el ritmo. No, no significa que el cubano no esté estresado. Pues, Tania ya sabes cómo trabaja, ¿no? Muchísimo y se esfuerza lo más que puede y no da abasto, pero a lo mejor no consigue todo lo que ella querría por culpa de esas trabas burocráticas y esas esperas continuas que tiene que sufrir, que al final se asume como un medio más de trabajo. Es como si de pronto no tuviésemos luz y bueno, tuviésemos que adaptarnos en toda nuestra vida a esa condición de no tener luz eléctrica y entonces escribir durante el día o poner velas, pues así, y se asume.